Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una criada se le acercó diciéndole, «Tú también andabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó en presencia de todos diciéndole, «Ni sé de qué estás hablando». Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra y les dijo a los presentes, «Ese andaba con Jesús de Nazaret». Otra vez lo negó jurando, «Yo no conozco a ese hombre». A poco rato se le acercaron los que allí estaban y le dijeron, «De veras que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te denuncia». Entonces se puso a decir imprecaciones jurando, «Yo no conozco a ese hombre». En ese mismo momento cantó el gallo. Luego se acordó Pedro de aquellas palabras que Jesús le había dicho, «Antes que cante el gallo, tres veces me negarás». Y saliendo afuera, se echó a llorar amargamente.